que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrán nuevas series de Peter Pan. Sci-Fi ha presentado el proyecto que busca revivir las aventuras del icónico personaje de James M. Barry y es descrito como una emocionante y misteriosa continuación de la historia que tomará lugar en Londres 10 años después de su encuentro con Wendy Darling. The League of Pan podría estrenarse durante el ciclo de 2020 a 2021. Por otro lado, Disney también está haciendo lo suyo con una versión donde la niña lleve la batuta. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.